cuántas veces me has pedido que te deje. ¿Y cómo quieres si el divorcio no me das? Yo francamente no tengo ningún inconveniente. Tienes derecho como yo a la libertad. Que no me quieres, me lo has dicho tantas veces. Si eso dices tú, pues yo razón de más. Ya te perdí el respeto y todo ese cariño. Perderte a ti es ganancia para mí no más. Y deseo con toda mi alma que mientras más pronto mejor me doy. Te prometo que nunca en la vida volverás a verme ni sabrás dónde estoy. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces me pediste que te dé un poco más de amor que tanto? Si te doy más, si así ya ves, hoy me suplicas que te deje. Y yo contento cuando quieras, tú dirás. Y deseo con toda mi alma.